Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles de el nuevo procedimiento que se va a utilizar para pues lo que es la gestión de una entidad importante en nuestra localidad y que cumple pues con una labor también muy importante. Estamos hablando de Cáritas Parroquial, que próximamente se va a gestionar a través de lo que se denomina como Economato Solidario. Nosotros vamos a explicarle a los oyentes de Radio Brique en qué consiste esa nueva gestión de Cáritas. Y para ello nos acompaña el párroco de Ubrique, Roberto Romero. Aquí le damos la bienvenida. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña Mari Carmen López, como técnico de Cáritas Diocesana, que nos va a explicar un poco también el procedimiento que se va a utilizar. Mari Carmen López, muy buenas tardes. Buenas tardes o buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a conocer un poco todo este procedimiento. Y lo primero, vamos a comenzar con el párroco de Ubrique, con Roberto, para preguntarle por qué se va a comenzar a trabajar ahora desde Cáritas Parroquial de este modo. Sí, bueno, yo quería, en primer lugar, antes de comenzar con esto del economato, quería agradecer a todas las personas que han colaborado durante esta Navidad en la campaña de Cáritas de Navidad. Me parece a mí que es bueno, ¿no?, que le demos las gracias a todos los colaboradores, porque la verdad que ha ido bien. De nuevo se ha mostrado la solidaridad, en primer lugar, de los cristianos de Ubrique, de los cristianos que como miembro de la comunidad parroquial, de nuestra parroquia, pues han querido colaborar con la campaña de Cáritas. Y por otro lado, pues todas las personas que buenamente han querido colaborar para Cáritas Diocesana, para Cáritas Parroquial. En primer lugar, también quiero agradecerle especialmente, porque una gran aportación que hemos tenido ha sido la del ensayo solidario de los costaleros de las hermandades de Ubrique, que han querido de nuevo este año repetir ese gesto, ese esfuerzo de llevar esta parihuela de ensayo por las calles de nuestro pueblo, recogiendo pues muchos kilos de alimento, muchos kilos de solidaridad, que todas las personas que han querido colaborar pues han hecho. Entonces, yo, en nombre de Cáritas de nuestra parroquia, agradecerle a todas las personas esta colaboración y toda la colaboración que a lo largo del año también llevan a cabo, pero especialmente en esta época de Navidad. Pues ahí queda también toda esa serie de iniciativas que en este periodo navideño se han llevado a cabo de carácter solidaria y que han repercutido después en ayuda a Cáritas Parroquial, precisamente. Pues de Cáritas vamos a hablar porque queremos conocer cómo se va a organizar a partir de ahora, en breve. No sé si ya se está trabajando en ello, si próximamente se va a comenzar con ese nuevo modelo de gestión de lo que va a ser Cáritas. Yo te preguntaba antes que ¿por qué se va a acoger a ese nuevo modelo ahora? Bueno, nosotros desde la Iglesia pues tenemos este deber de la caridad, desde que se fundó la Iglesia por el Señor, ¿verdad?, por Jesucristo, que nos dijo que tenemos que amar a los demás como si fuéramos nosotros mismos, y que además pues los más necesitados y los más pobres pues tienen que ser nuestra prioridad, tienen que ser nuestros favoritos, y por eso pues tenemos que ayudar a todas las personas que están necesitadas, no solamente de ayuda material, sino también de la ayuda humana, espiritual que necesiten, ¿no? Entonces nosotros pues seguimos y continuamos con esta labor, y es parte fundamental de nuestro compromiso cristiano y de nuestra labor cristiana. Entonces, bueno, lo que sigue es que en cada momento de la historia, en cada momento, en cada tiempo y según las circunstancias, pues nos tenemos que ir adaptando, ¿verdad?, a estos momentos para ir dando el mejor servicio posible y para poder ayudar de la mejor manera posible. Y por eso, pues después de muchos años que se llevan haciendo las cosas pues de una manera, pues ahora vamos a mejorar. Vamos a decirlo así, vamos a mejorar esa forma de atender a los más necesitados y de poder llegar a más gente necesitada y a más gente que verdaderamente lo necesite. Por eso hemos ido cogiendo pues ideas de otros sitios, de otros lugares que también pues llevan, pues eso, pues ejercen la caridad, otras caritas parroquiales, otras órdenes religiosas, otros colectivos de la Iglesia que hacen caridad. Y entonces hemos ido viendo pues modelos de atención a las personas más necesitadas, y hemos creído conveniente que podíamos, además de la labor que estamos haciendo ahora, pues podíamos iniciar un nuevo proyecto para mejorar este servicio. Y entonces pues hemos visto algo que ya se está haciendo en muchas caritas, y por ejemplo en Jerez, en el Hospital de San Juan Grande, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, están llevando a cabo una iniciativa que es el Economato Solidario. Entonces, bueno, pues el equipo de Cáritas se reunió y entre todos pues decidieron que bueno, que sería bueno poder intentar esta iniciativa, poder, digamos, ofrecer este servicio a todas las personas necesitadas de Ubrique, por supuesto, continuando con lo mismo que hemos estado haciendo, pero digamos mejorando todo esto. Y entonces, pues, hemos decidido de poner próximamente en marcha este Economato Solidario. Y por eso queremos ir ya sensibilizando y dando a conocer al pueblo de Ubrique esta iniciativa, en primer lugar, para que sigan colaborando y, si puede ser, pues que nos ayuden un poquito más, porque evidentemente todas las iniciativas de caridad pues necesitan también de la solidaridad de todos, necesitan que entre todos lo hagamos posible, y por eso pues queremos el apoyo, venimos a pedir el apoyo de la gente de Ubrique para poder llevar a cabo esta obra social, esta obra de caridad nueva que vamos a iniciar del Economato Solidario. Bueno, pues Mari Carmen López conoce bastante bien el funcionamiento de lo que es un Economato Solidario, porque, como decía Roberto, en Jerez se lleva a cabo, ¿no? Y bueno, sí que, si te parece, Mari Carmen, podías explicarnos exactamente en qué consiste, qué diferencia hay entre lo que hemos conocido hasta ahora en Cáritas Parroquial aquí en Ubrique y lo que va a ser a partir de ahora ese Economato Solidario. Bueno, pues yo empezaría diciéndote que nosotros vamos a seguir buscando lo que siempre estamos intentando, que es la promoción de la persona. Hay una forma concreta que es la ayuda en alimentos, y es concretamente a eso lo que le queremos dar el cambio, a la ayuda en alimentos. Después seguiremos, como estamos haciendo últimamente, como hicimos gracias a la Fundación Isabel Domínguez León este verano, un curso con las familias, con personas de las familias que van, un miembro de la familia, padre o madre, dándole cursos sobre economía doméstica. Es decir, seguimos trabajando en la misma línea. Y una de las partes de Cáritas, que es la acogida, que es lo que todo el mundo conoce como la recogida de alimentos con la bolsita, es a lo que queremos darle el cambio. ¿Por qué? Pues porque tenemos muy claro que llevamos muchos años así, como decía Roberto, y que no podemos seguir así. Tenemos que pedirle algo a la persona que viene, tenemos que implicarlo, pedirle aunque sea un solo gesto de colaboración. Entonces la idea es que nosotros montamos, que nadie crea que con esto vamos a dejar, verás, que nosotros vamos a montar ni un sitio para coger dinero, que es mentira, porque nosotros seguimos dando, solamente que la forma de dar va a implicar a la persona que llega con una pequeña cantidad. ¿Qué vamos a montar? Pues vamos a montar lo que sería los mismos productos que teníamos antes, el arroz, que es lo que más tenemos siempre, claro, la pasta, el café, el colacao, esas cosas más de primaria que se necesitan en una casa. Y a partir de ahí, pues vamos a meter solamente algo de congelado, que sería muy poco, un pollo en cuanto a carne, y un tipo de dos tipos de pescado en cuanto a pescado. ¿Qué significa? Que toda la persona que entre ahí, que no va a entrar cualquiera a comprar, que seguimos pidiendo la documentación que necesitan, porque siempre el comentario de la calle es que le dan a fulanita y fulanita después está, es que le dan, bueno, pues a toda esa fulanita antes se le ha pedido una documentación y se le está haciendo un seguimiento. Pues exactamente igual, la persona que acceda ahí accede porque nos ha demostrado a través de documentación, después viene lo de la economía sumergida, que eso es otra historia, sí, pero a través de documentación nos ha demostrado que en su casa no tienen ingresos suficientes. Entonces nosotros volvemos a ayudarle, y la persona que entre, acompañado de un voluntario o voluntaria, que tampoco va a entrar cogiendo lo que quiera, vaya asesorándole y acompañándole durante la compra. Va a tener, podrá ir dos veces, como va dos veces ahora la acogida, y aparte va a coger, ella tendrá una cantidad de productos que gastar al mes. Es decir, que no le vale que su vecina le diga, pues tráeme a mí dos litros de leche. No. Si ella tiene estipulado por los miembros de la familia que puede sacar 4 litros de leche al mes, si se los lleva al principio, la segunda vez que vaya en ese mes no va a tener. ¿Y qué va a significar? Pues que va a pagar. La cantidad todavía no está estipulada, pero puede ser de un 15 a un 20 o un 25% según producto. Lo cual quiere decir que nosotros, Cáritas, necesitamos, como decía Roberto, la ayuda de la gente, porque vamos a seguir dando. solamente que aquí lo que le pedimos es que no queremos seguir con la situación de hasta ahora, que la gente llega y te pide todo. Ahora lo que le vamos a decir, bueno, ¿tú quieres esto? Pues te va a costar 15 céntimos. ¿Tú quieres aquello? Te va a costar 20 céntimos. Uh-huh. De forma que haya una contraprestación y también un compromiso de saber utilizar el dinero, porque pretendemos también que aprendan a manejarse con su monedero abierto. Todo esto vamos a explicarlo además también porque tú decías, se sigue ofreciendo ayuda a los ciudadanos de esta manera, pero además también necesitamos más ayuda por parte de los ciudadanos para poner en marcha ese economato solidario. Muchos dirán, bueno, pero si ahora además van a recibir, aparte de los alimentos que dan, van a recibir una pequeña cantidad, aunque sea pequeña, van a recibir una pequeña cantidad. ¿En qué sentido se necesita ayuda de los ciudadanos? ¿A Roberto o a mí? A los dos. Bueno, venga, yo lo explico yo si quiere, sí. y ahora Mari Carmen puede puntualizar. Mira, sí. El tema es que nosotros vamos a seguir dando, y dando gratis, dando gratis, porque si, por ejemplo, por poner un ejemplo, un bote de leche cuesta 80 céntimos, por ejemplo, y nosotros lo vamos a dar allí por 10 céntimos, pues evidentemente los restantes 70 céntimos los vamos a tener que poner desde Cáritas Parroquial, por supuesto. O sea, eso lo damos. Por tanto, necesitamos ayuda en el sentido de que hay que financiar el resto del tetrabris de leche, o de el bote de Colacao, o de las galletas, o de el pollo que se da para hacer un puchero. O sea, nosotros seguimos dando. Lo único que sí, que de esta manera, en primer lugar, dignificamos esa acogida, porque ya la persona no está recibiendo todo porque sí, sino que le estamos enseñando a autogestionarse, le estamos enseñando a valorar ese producto, eso que se le da, y después, por otro lado, también estamos evitando que en algún momento pues las personas puedan querer abusar por el hecho en sí de que es todo gratis. Entonces nos hemos encontrado que en algún momento pues parece ser que se ha abusado. Entonces queremos controlar esto y queremos que esto desaparezca. Y eso sí, nosotros seguimos financiando el 80% del producto. El 90%, sí. Entonces claro, ahí es donde hace falta la ayuda de entre todos. Porque claro, este economato solidario, vamos a seguir ayudando a la gente, pero las tenemos que seguir ayudando todos. Claro, no, mi pregunta era porque, según tengo entendido, no se puede utilizar a lo mejor los alimentos que llegan por parte de distintas entidades u otras ONG que puede recibir Caritas para aportar a los ciudadanos necesitados, no se pueden distribuir mediante esta fórmula. Nosotros... Por eso preguntaba. Los alimentos que no se pueden cobrar, diríamos, o porque nosotros nunca vamos a hablar de cobrar, vamos a hablar de aportación económica por parte de la persona acogida de Cáritas. Pero, por ejemplo, si nosotros cogiéramos del Banco de Alimentos, porque eso viene financiado por la Comunidad Europea, por el FEADA, ahí nosotros... Pero como nosotros eso no lo tenemos, ¿me entiende? Que nosotros seguimos manteniéndonos con lo mismo que nos hemos mantenido hasta ahora, que son donaciones en especie, que nos suelen dar desde colegios, ensayos solidarios, que se recogieron 1.250 kilos, ¿me entiende? Que hay de una serie de cosas, donaciones de personas, de colegios, de lo que se hace, la gincana este año por lo visto también una parte va para la Cáritas, de esas cosas así. Pero, y claro, eso no, y seguimos entendiendo que nosotros seguimos donando a la gente las cosas, solamente que estábamos también cansados de que todo el mundo nos diga, es que le dais a todo el mundo, es que la gente tiene, pues ahora todos estos que nos dicen eso han encontrado una respuesta en lo que vamos a hacer. Es una manera de reorganizar lo que es la fórmula, ¿no?, de entregar esos alimentos a las personas necesitadas, para evitar pues contradicciones que se puedan producir, ¿no?, en la propia localidad, ¿no?, que de hecho, como tú decías, bueno, pues sí que se puede comentar, ¿no?, esas situaciones especiales. Sí, yo además quería añadir una cosa. Nosotros vamos a seguir atendiendo a las personas que no tienen nada. O sea, que una persona que no tenga nada va a seguir recibiendo, que no tenga nada, no va a tener que pagar nada, porque tenemos de esos alimentos que se nos da por parte de organismos o que por parte incluso de la gente, eso se seguirá dando a una persona que verdaderamente esté necesitada. Nadie se va a ir de Cáritas nunca, ni de la parroquia, no se va a ir nunca sin recibir ayuda. Eso tiene que quedar muy claro, que eso es lo que venimos a explicar aquí a la radio, porque venimos a explicar para que no haya malos comentarios, ni empiecen a decir, es que están cobrando Cáritas, es que yo le estoy dando cosas y con eso están negociando. No, para nada. Eso es lo que queremos dejar muy claro, para desde el principio atajar todas las críticas o comentarios negativos, ¿eh? Nadie se va a ir nunca de Cáritas, ni nadie se va a ir nunca de la iglesia sin recibir, porque no. Siempre vamos a dar y siempre vamos a compartir lo que tengamos. Lo único que vamos a añadir esto del economato solidario para dignificar la acogida y para que, bueno, pues podamos entrar, digamos, en una dinámica que favorezca más la promoción de la persona. Porque al fin y al cabo no se trata de que las personas sean simple, los acostumbremos a no, sino se trata a recibir todo sin nada, no, sino se trata de fomentar a la persona y que la persona salga de esa situación, que es lo importante. Ya me decía antes Roberto fuera de antena que esta fórmula ya está implantada en otra zona, en Jerez en concreto, Mari Carmen, tú tienes la experiencia y que además funciona bien. Sí, en Jerez empezaron los hermanos de San Juan de Dios con una experiencia, yo creo que empezaron programando como para 800 o 900 familias. Ellos, es una entidad religiosa que tiene recogido a este proyecto mucha gente, pero después hay Cáritas parroquiales de aquí de Jerez que se lo derivan a ellos, es decir, que hay como un convenio, un acuerdo ahí. En vez de desde la Cáritas atenderlo, pues lo atienden con todo lo que es la documentación, pero después lo derivan allí. Y después, bueno, experiencia cuando empezamos a montar el proyecto, porque eso no es una luz que se nos ha encendido ahora, sino que llevamos año y medio, o empezamos recogiendo experiencia, bueno, Albacete, Murcia, hay repartido ya por toda España, y la verdad que los resultados están siendo muy positivos, por lo mismo que decía Roberto antes, porque dignificamos a la persona, porque la persona entra ya por la puerta y no le tenemos la bolsita y se la damos, sino que ella misma elige qué es lo que necesita y quiere, pero también elige desde su monedero, diríamos, porque sabe que tiene que aportar una pequeña cantidad. En el fondo, nosotros las Cáritas somos los administradores, diríamos, entre comillas, tanto de la caridad como del dinero que la parroquia, los ciudadanos, aportan, o lo que los ciudadanos, los parroquianos, sí, aportan, y también somos administradores de eso, que tenemos que dar cuenta, no solo cuentas mundanas, es decir, poniendo a final de año en el tablón lo que nos hemos gastado, sino también cuentas ante nuestra conciencia de cristianos, ante Dios, y por eso lo queremos hacer cada vez mejor, y por eso mismo creemos que esto es una forma de dignificar a las personas y a las personas que nos están dando las aportaciones, tanto materiales, de dinero, como en especie, en cosas. Queremos también escuchar eso que nos vienen diciendo, que miremos por lo que le estamos dando, que no se lo demos a cualquiera, ¿no? Y esto es una de las ideas, porque aunque la gente nos diga, es que le da ya no sé quién, y nosotros salgamos en defensa, eso nos lo planteamos en las reuniones y preguntamos, ¿estamos haciéndolo bien o mal? A los ojos de Dios, ¿este es el camino o no? Y de ahí surge lo del economato. Claro, por un lado esa doble vertiente, ¿no? Se evitan esas contradicciones que se pueden producir en un momento determinado por desconocimiento, y luego por otro lado pues se dignifica además también lo que es el pedir, porque a nadie le gusta ir a pedir a ningún lado, eso desde luego, y bueno, pues de esta manera ya la sensación es que no está pidiendo, está dando también, ¿no? Con esa pequeña aportación económica a la hora de adquirir esos alimentos por parte de Cáritas. Bueno, vamos a explicar un poco cómo es el proceso, porque esto no es fácil, imagino, de implantarlo, porque hay que tener un espacio habilitado, hay que tener además una serie de personas que colaboran a modo de voluntario para llevarlo a cabo, y esas personas tienen que saber qué hacer. ¿Quién me lo cuenta? Bueno, Roberto. Pues, en primer lugar, tenemos ya un local para Cáritas, gracias a Dios, a través de la Fundación Isabel Domínguez León, pues conseguimos ese local en la antigua maternidad, que ya todo el mundo sabe que lleva ya más de un año funcionando allí. Fue un gran logro, ¿no? Poder tener esta sede para nuestra Cáritas de nuestra parroquia, y ahí pues es donde se va a montar este economato solidario. Después pues está el tema del voluntariado. Nosotros, esto va a ser posible porque evidentemente con este economato, si nosotros tenemos que aportar el 80% o el 90% del coste del producto para que las personas necesitadas lo puedan tener, pues evidentemente el personal que esté en el economato esté evidentemente es voluntario, todo claro. Voluntario. Serán los voluntarios actuales de Cáritas y después un grupo también de voluntarios que se está ya formando, que quizás de eso pueda hablar Mari Carmen, que es la que está llevando a cabo esta formación de estos voluntarios. ¿Cómo se forman esos voluntarios? Bueno, pues nosotros tenemos desde hace, yo creo que yo aquí ajusto mi cuenta como una ya mayorcita, pues Cáritas lleva con un voluntariado desde hace muchísimos años. Gente que iba entrando en la medida que se acercaban por nosotros, porque estando dentro de la parroquia, nuestro voluntariado siempre parte desde la fe, ¿no? Porque hay que ser real. Hay personas puntuales que a lo mejor vienen a hacer una mano, pero las personas que siempre van tirando son personas comprometidas a través de la fe, que dentro de la iglesia encuentran su lugar. Hay quien es catequista, hay quien va a liturgia y hay quien decide hacer la parte de la acción social y viene a Cáritas. Bueno, pues a partir de ahí, Roberto me planteaba el año pasado la posibilidad, cuando hablo de año pasado, hablo de curso pasado. Al final del curso me planteaba que podíamos abrir las puertas, pues podíamos hacer un llamamiento. Hicimos un llamamiento que en el principio fue 9 personas, pero actualmente parece que son 14. Están recibiendo un curso de formación. Más que nada, nuestra formación, la primera, parte de las motivaciones que tienen para llegar a Cáritas, parte después de la importancia que hemos estado dando de lo que es el análisis de la realidad, como diciendo qué es lo que está pasando aquí y qué respuesta hay que dar. Después es todo lo que es la fundamentación evangélica de Cáritas. No se nos olvida, vuelvo a decir, que es para personas de fe. Después vamos a pasar a ver cuál es el ser de Cáritas y a toda la cuestión filosófica fundamental del Cáritas. Y un quinto paso, que es cómo está montado Cáritas, que cuál es el papel, por ejemplo, el papel del sacerdote, que es el presidente, es decir, cómo se monta un equipo y qué es lo que se está haciendo a nivel de la Cáritas diocesana y la Cáritas parroquial. Entonces sería un poco situar al voluntario ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que después tendrá que tener el que viene, que te digo yo, o para hacer visitas a las personas solas, pues ya tiene una formación como más específica. Después están los campos concretos en los cuales cada uno va a trabajar. Para el economato solidario, pues sí que vamos a necesitar gente. Aquí ya se pide con unas condiciones determinadas, ¿no? En la iglesia diríamos unos carismas determinados. Por ejemplo, necesitamos a alguien que es la que va a estar en la caja. Eso necesitamos que maneje con soltura un ordenador. Se va a necesitar 3 o 4 personas que son las que van a acompañar con una calculadora para que el que vaya comprando se le vaya sumando mientras hace el recorrido de su compra en el salón donde compra, ¿no? Y que también a la vez vaya asesorando, oye, si te llevaste esto, porque no esto, yo que sé, más a otro nivel, ¿no? Más a un nivel de una alimentación más sana, más distinto, ¿no? Ese sería lo que ahora mismo se necesitaría más del voluntariado. Pero vamos, yo lo digo siempre, gracias a Dios, en Cáritas desde que yo conozco y de hace muchos años siempre ha habido voluntariado. Es decir, que nunca nos ha faltado. En ese sentido, Ubrique es muy generoso para todo. Para cuando se pide, no solo económico, sino recursos humanos, también la gente responde. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos del pueblo en el que estamos y espero que entiendan este nuevo paso que vamos a dar desde Cáritas. Luego está la parte de la colaboración, Roberto, de las aportaciones, ¿no?, que puedan llegar por parte de los ciudadanos, que van a servir para sufragar ese 80% de los alimentos que tú me comentabas anteriormente y que me explicaba, se va a utilizar una especie de fórmula de suscriptores. ¿Cómo es? Bueno, mira, en primer lugar, aclarar que Cáritas de nuestra parroquia, pues ahora mismo los ingresos económicos que tiene para llevar a cabo su labor, pues no hay ningún organismo público ni nadie que nos dé nada. O sea, todo se está haciendo a través de la colecta que los primeros domingos de mes se hace en la parroquia, la colecta que es para Cáritas, y después de las donaciones particulares de personas que a lo mejor dice, pues mira, esto para Cáritas, y viene y te dice, esto para Cáritas, o toma esto. O sea, que está todo saliendo de la parroquia y de particulares. Por tanto, no recibimos nada de esto. La única colaboración que recibimos así, digamos externa, pero que también es particular, es para los cursos de formación de la Fundación Isabel Domínguez León. Pero de organismos públicos, ni de ayuntamiento, ni de nada, no recibimos nada. De momento, nadie se ha ofrecido ni nos han ofrecido nada. Entonces, este economato, pues lo vamos a montar desde la colaboración también, pues, de la parroquia, por supuesto, que estará detrás, pero después también de los particulares que quieran colaborar. Entonces, para ello, hemos visto que una fórmula, digamos, para tener una base sólida, una base todos los meses para poder llevar a cabo las compras, para poder poner en marcha este economato solidario, pues será a base de suscripciones, de suscriptores. Entonces, a partir de este fin de semana, lo vamos a lanzar ya en la parroquia, porque evidentemente yo, en primer lugar, un llamamiento a todos los cristianos de Ubrique. Como cura de Ubrique, como párroco de Ubrique, pues hago un llamamiento a todos los cristianos, a la solidaridad, a la fraternidad de todos los cristianos de Ubrique, para que colaboren con este proyecto, porque esto es un proyecto de iglesia, es un proyecto que lo vamos a llevar a cabo en la iglesia para ayudar a nuestros hermanos más necesitados. Y por eso, pues, tenemos que estar ahí todos los cristianos apoyándolo. Entonces, se va a lanzar una suscripción en la cual, pues, la persona se compromete, por medio de una domiciliación bancaria, se compromete a colaborar, pues, con lo que pueda cada mes. Por ejemplo, alguna persona dirá, pues mira, yo puedo dar 3 euros al mes, o yo puedo dar 2 euros, o puedo dar 5, o puedo dar 10. Bueno, cada uno ya sabe sus posibilidades y su capacidad de poder colaborar. Entonces, pues nada, pues rellenará esta suscripción, la entrega, y entonces, pues, todos los meses se le cargará esta colaboración, que, vuelvo a decirlo, ya cada uno elegirá lo que puede hacer. Lo importante es que, bueno, que si tenemos muchos suscriptores y mucha gente se implica en esto, pues todos los meses Cáritas de nuestra parroquia tendrá una base suficiente para poder asistir a las personas más necesitadas. Y eso es lo que yo quiero pedir. En primer lugar, a los cristianos, y después a todas las personas de buena voluntad, que aunque a lo mejor, pues, no sean muy practicantes, no sean muy creyentes, o no sé, o sea de otra religión, o no lo sé, pues quiera y le parezca correcto esto que estamos haciendo y quiera colaborar, pues también lo podrá hacer. Entonces, a partir de este fin de semana, se va a repartir en la parroquia estas suscripciones, y después, pues, se irá repartiendo también por distintos sitios del pueblo, para que todas las personas que lo quieran hacer, personas particulares o empresas, que también una empresa puede decir, oye, pues mira, yo quiero colaborar con Cáritas y puedo dar todos los meses como empresa, pues puedo dar tanto, y lo puedo hacer. Y además, recordando a todas las personas que quieran colaborar o empresas que quieran colaborar, que esta colaboración, pues, le desgrava en Hacienda a la hora del IRPF y de todas, sí, las cosas. Claro. Por lo tanto, yo también animo a que las personas que colaboren, pues, también se beneficien de estos descuentos fiscales que el Estado, pues, por una labor social, por colaborar con una labor social, pues, tiene establecido. Por tanto, pues, eso también puede ser una ventaja para estas personas. Así que todo aquel que quiera colaborar, pues, vamos a comenzar este fin de semana esta campaña de suscriptores para poder poner en marcha este proyecto del economato solidario. Un calendario para la implantación del proyecto, me ha dicho que ya ahora tenemos lo que es las suscripciones, se va a empezar a trabajar en ella. Pero ¿cuándo se podría poner en marcha ese economato solidario y se abrirían sus puertas para que los demandantes pudieran acudir, Mari Carmen? Pues esto ya hemos estado mucho tiempo madurando la idea, primero porque teníamos claro que tanto todos los que componen Cáritas, empezando por el presidente, que es el cura, hasta el último voluntario, tenían que tenerlo claro. Esa fue la primera etapa y no fue fácil, porque no es fácil estos cambios. Después hemos ido ya, y yo creo que ya estamos en esa fase última, en la cual, si empezamos a tener suscripciones, como dice Roberto, porque claro, antes era, si alguien llega y no tenemos más que esto, pues esto es lo que se da, pero ahora necesitamos tener al menos productos fundamentales de los que hemos dicho puesto allí para que la gente pueda, ¿no? Y si no, pues sería un fracaso ya nada más que empezar, ¿no? Entonces confiamos que de aquí a, porque está todo bastante adelantado, de aquí a 2 meses o a 1 mes o 2, si tenemos respuesta, podamos ya decir, nuestro economato social y solidario es ya una realidad. Aunque sabemos que después vamos a tener, los problemas que van surgiendo, siempre que se empieza un proyecto, siempre que se empieza a echar a andar algo. Pero ahí la confianza en Dios también la tenemos. Y confiamos sobre todo en que la gente de Ubrique siga confiando en nosotros y nos apoye económicamente. Hombre, el tema de las suscripciones está bien pensado desde, yo lo veo al menos desde un punto de vista, ¿no? Aquellas personas, decía Roberto, cristianos que acuden a los cultos religiosos, a ellos se les va a ofrecer en primer lugar este domingo, pero también otras personas que quizá no están vinculados a ese ámbito de lo religioso, pero sí que colaboran de manera solidaria cuando se es necesario con Caritas. Entonces, si ven una suscripción, pues lo más seguro es que colaboren, ¿no? Y seguro que a lo mejor os encontré muchas personas con ese registro, pienso. Sí, evidentemente, yo os lo he dicho, esto está abierto por supuesto a todo el mundo, porque necesitamos cuantas más personas quieran colaborar, pues esto saldrá más adelante y esto se podrá llevar a cabo de una forma más concreta. Claro, porque tú decías que las aportaciones pueden ser mínimas, ¿no? Desde 3, 4, 5 euros lo al mes. Lo importante es colaborar. Exactamente. Lo importante es colaborar. Que con ese pequeño granito de arena que vaya uno aportando todos los meses, pues sí que colabora y que sería muy importante. O al año, vamos a ver, que a lo mejor una persona dice, pues mira, yo no todos los meses no, pero quiero que una vez al año pues me carguen 10 euros. Pues 10 euros. Vamos a ver, que esto a fórmula se le va a poner para que puedan elegir pues una serie de fórmulas que haga posible que pueda colaborar cada uno según sus posibilidades. Y bueno, y yo creo que entre todos pues esto puede salir adelante. Desde luego que sí. Bueno, pues en un plazo de unos 2 meses prácticamente, no decía Mari Carmen, que se podría ya poner en marcha ese conimato social. Y todo va bien y la gente colabora, ¿eh? Pero que quede claro. Hay que empezar. ¿Tenéis vosotros una cuantía de productos destinados ya a lo que es el comenzar con el economato o habría que adquirirlo? Bueno, vamos a ver. Sí, ¿no? Sí, hay cosas que sí se tienen y otras cosas que hay que adquirirlas y que bueno que son, pero vuelvo a decir, van a ser todo cosas básicas, lo ha dicho Mari Carmen, cosas básicas. Vamos a ver, ahí no va a haber laca de uña, vamos a ver, por así decirlo. Ahí lo que va a haber su leche, pues los productos básicos de la alimentación, pues unas salchichas, cosas básicas que son necesarias en una casa para que las personas pues puedan salir adelante y puedan tener una alimentación sana y equilibrada. No sé si Roberto o Mari Carmen, tiene el dato, voy a preguntar por un dato concreto, el número de beneficiarios de Cáritas de este último año 2015, ahora pues, que se acaba de cerrar. Tengo adelante, os puedo decir. Además tenemos una persona que es Pepe Moreno, que es el que lleva las cuentas y siempre lo lleva todo muy claro. Incluso la evolución, él siempre va sacando cada año la evolución de varios años. Este año hemos tenido algo menos que el año anterior. Ha habido 119 familias a las que se le ha estado atendiendo durante el año, con un total de 903 intervenciones. Una cosa son las familias, otra las veces que se les ha atendido. Entonces han sido 119 familias con 913 atenciones. Y, por ejemplo, el recogido de alimentos, que son datos curiosos, se han recogido 5.005 kilos de alimentos o unidades, que equivale a un valor aproximado de 4.373 euros. Pues imagínate que todo eso necesitamos. Y más. Claro, porque no sé, por experiencia, Mari Carmen, de otro lugar donde se ha instalado el economato solidario, pero me da a mí la impresión de que esta fórmula va a atraer a más personas. No puede. Es que eso es lo que queremos evitar. Que no se crean, verá, puede que vaya más personas, pero la que va a pedir para que le den porque le den, esa no va ahí. Claro, yo me refiero a personas que entonces, en otras circunstancias no hubieran acudido. No lo sabemos, eso no lo sabemos. Porque aquí, aunque por otro sitio haya otras experiencias, nosotros esto es nuevo y en una realidad concreta que es Ubrique. Luego no sabemos la respuesta, Rocío. Eso cuando pase 6 meses podremos ir descubriendo y viendo. Pero ahora mismo yo creo que nos lanzamos al vacío, a lo que Dios quiera. Y a ver pero cómo... esperanzadores, sí. Porque confiamos, porque también hay que tener en cuenta que nuestro voluntariado estaba ya cansado de los comentarios de la gente que le decía es que siempre le dais a la gente, es que le dais a los mismos. Bueno, buscando fórmulas para cambiar, llegamos a esta conclusión. Ahora necesitamos el respaldo de todo el pueblo y sobre todo de esa gente que decía que así no se podía seguir. Pues aquí ahora lo servimos en bandeja. Ahora nos queda, por un lado tendremos que seguir trabajando con la gente que llega hasta nuestras acogidas, eso lo tenemos muy claro. Uh-huh. Pero por otro lado también necesitamos el respaldo del resto del pueblo. Claro. Y qué alegría si podemos decir dentro de 2 años, mira, lo que teníamos miedo y respeto para empezar, hoy en día es una experiencia que damos a gracias a Dios por lo que hemos hecho. Uh-huh. Y luego, bueno, pues destacar también que no se nos olvide que esta parte de la ayuda con las aportaciones de alimentos es una parte de Cáritas, ¿no? Pero que Cáritas es mucho más, se ofrece claro. Ayuda de otro uh-huh. tipo. Sí, seguimos con, vamos a seguir con los cursos de formación, ¿eh? Vamos a seguir con la atención a las personas a muchos niveles, porque cuando llegan allí no solamente se les atiende en necesidades materiales, sino que también se les escucha, se les atiende, se les da consejos, se les da soluciones, se intenta, o sea, que Cáritas es mucho más que la simple bolsita. Por eso vamos a iniciar todo esto. Y yo creo que resumiendo un poquito y recapitulando ya, para ir terminando, yo quiero, digamos, dejar claro una serie de puntos que son fundamentales y que para eso venimos a la radio y que aparte estamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier persona que esté interesada, que no haya comprendido algo o que tenga alguna duda, pues puede venir y preguntar, porque la transparencia es, tanto en Cáritas Parroquial como en la parroquia en general, es una norma fundamental y aquí nunca a nadie se le deja sin respuesta y siempre se explica todo y está todo claro y transparente, no hay nada oculto. Pero yo quiero dejar una serie de puntos claros. En primer lugar, vamos a seguir atendiendo y seguimos atendiendo, como siempre, a las personas más necesitadas. Y nadie, repito, nadie, tenga, no tenga o deje de tener, se va a ir de Cáritas sin ser atendido y sin una solución. Eso para empezar. Segundo, esto del economato solidario, seguimos dando el 80% de las personas que vengan van a hacer una aportación mínima que en vista a dignificar esa acogida, pero que en ningún momento ni esto es un negocio, ni aquí se saca dinero, ni nada, al contrario, es absolutamente deficitario en términos económicos, porque evidentemente nosotros seguimos dando y dando gratis. Y tercero, hemos pedido la colaboración, pedimos la colaboración de todos a través de estas suscripciones que se van a iniciar para poder poner en marcha este economato y que esto pueda ser una realidad en nuestro pueblo de Ubrique, gracias en primer lugar pues a esa aportación económica, pero también sobre todo y fundamentalmente al voluntariado y a las cosas que la gente nos siga dando para poder seguir, porque claro, evidentemente, cosas que nos den, cosas que no tenemos que comprar y cosas, por tanto, que pues no supondrá poder atender de mejor manera con otros productos a las personas. Por tanto, seguimos necesitando la colaboración en forma de suscripciones y en forma también de recogida de alimentos. Pues con ese resumen casi que nos podemos quedar, Roberto, Mari Carmen. No sé si quieres comentarnos algo más antes de marcharnos. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Roberto. No, tengo nada más que ir. Creo que la explica muy bien. Muy conciso y claro a la hora de explicar, bueno, sí. Pues lo que es la puesta en marcha de esa nueva fórmula de Cáritas Parroquial aquí en nuestra localidad bajo lo que es el economato solidario. Lo mejor es esperar hasta dentro de 2 meses, suscribirse por supuesto para colaborar y luego dentro de 2 meses ves cómo comienza a funcionar y ya podremos pues volver a mantener otro encuentro, si os parece, para explicar cómo está yendo ese economato solidario y el resultado que está teniendo nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Mari Carmen López, técnico de Cáritas Diocesana, y también al párroco de Ubrique, Roberto Romero, que estén aquí con nosotros para explicarnos hoy esta nueva fórmula de trabajo de Cáritas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. A vosotros.